buenas noches, Villa Jardín. Muy buenas noches, oyentes y huevo oyentes de La Riachuelo. Le damos la bienvenida a este que es el octavo capítulo de Que Sea Rock. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Arrancamos bien. Poquito más tarde porque están los chicos de Borregos Border acá. Probando sonido. Suelo. Estuvieron probando ya está todo preparado para que en el segundo bloque arranquen, entren, le damos una linda entrevista, toquen en vivo, puedan mostrar los temas que están promocionando. Nos van a contar del nuevo disco, nos van a contar el pasado de la banda. Así que tenemos un programa realmente muy interesante hoy. Un lindo programa, muy entretenido. Quiero hacer una salvedad. Dígalo. Por el programa pasado, ¿te acordás que estábamos hablando? ¿Cómo no? Pedirle disculpa. Primero saludar a Juan, a Majo, al Boti. Y quería pedirle disculpas al Botija por la otra vez, por la noticia que habíamos dado. Que tenemos que pedir públicamente. Públicamente, disculpas. Porque nos había dicho... Que no habíamos dicho dónde era el festival. Estábamos dando el festival Ciudad Alterna y el Botija preguntó dónde era desde ¿dónde afuera. ¿Dónde era? Y tenía razón. Lo habíamos dicho. No habíamos dicho que era en La Plata. Cuando desde volví a escuchar el programa, descubrí que tenía razón el Botija, así que... Le pedimos disculpas. Le pedimos disculpas, como corresponde. Por favor. Además, en el día de hoy, el ratito que quede, le vamos a dar un poquito a las noticias y demás, porque obviamente el programa, lo más importante es estar con los chicos de Borregos Border, que exacto, se presenten, que toquen. Que haya llegado otra banda de Riachuelo es realmente... La segunda banda. Muy importante para nosotros. La verdad que muy agradecido con los chicos. No vamos a dar más vueltas, vamos a cerrar este primer bloque con un poquito de música, así se acomodan los chicos. Y nos vamos con Stone Temple Pilots, ¿te parece? Dale, vamos. Listo, dale. We'll be right back. de 4 a 5. ¡Ah! ¡Scooby-Doo! Cumbia de la Pura, los domingos a las 12 horas por la 96.1 FM La Riachuelo. Bloque de Que Sea Rock, ya estamos instalados acá con los chicos de Borregos Border, así que le damos la bienvenida a La Riachuelo con el aplauso. Le damos la bienvenida a todos. Les quiero contar a la gente que somos una multitud adentro del estudio, pero bueno, le damos la bienvenida acá a Que Sea Rock, sobre todo a Villa Jardín y a FM La Riachuelo. ¿Se quieren presentar? ¿Querés presentar vos en tu nombre a toda la banda? Bueno, buenas noches, gracias por invitarnos. La verdad que con mucho gusto vinimos a esta nueva radio para nosotros. Bueno, lo tengo acá a mi derecha a Nicolás Tato en la guitarra y los coros, a Matías Pardo en el saxo, a Adrián Sánchez en el bajo, a Tincho Robledo en la batería, a Chiri Cruces en la guitarra y los coros, a Emiliano Torres en los teclados, y a mi querido Marcos Di Pache en la percusión, que hoy vinimos con un set reducido. Muy bien, unos fenómenos. Realmente se han instalado en un espacio reducido, se han instalado de una manera brillante. Vamos a hacer una entrevista, un poquito de entrevista, un poco de música, que puedan presentar un poco de lo nuevo que ya están por empezar a grabar. Pero vamos a empezar por el principio, justamente, y cómo y dónde nace Borregos Border. Estamos hablando un poquito fuera del aire, pero ahora contémosle a la gente cómo nació Borregos. Bueno, Borregos, en realidad, la idea de Borregos nace... En realidad nosotros como tenemos dos fechas ahí en litigio, porque en el 2002, uno de nosotros volviendo de un viaje, tiene como la idea de armar la banda, y como cualquier banda que se arma entre ideas y principios de cosas, esto era para el 2002. Nos juntamos con amigos, gente que por ahí al principio nos hizo el aguante, la banca, y fuimos como buscando, como cualquier banda igualmente, buscando el estilo, buscando la forma, y también un poco, que creo que nosotros eso le damos mucha importancia, también buscar la gente que tenga un mismo interés en lo que se va a decir, porque a veces no solo es la música, o por lo menos en nuestro caso no solo la música. Entonces hasta que digamos se armó la historia, era el 2004, donde empezamos, donde nosotros tomamos como el nacimiento de la banda. Así que en el formato musical e idiosincrasia de lo que estamos diciendo fue en el 2004. Banda, contémosle a la gente, de Turdera, porque la semana pasada hicimos acá al aire diciendo de Temperley, no, de Adrogué, y al final eran de Turdera. Así que... Y justo estábamos hablando antes, esa disputa que hay entre Adrogué y Turdera, pero bueno. Sí, somos pequeños nosotros, somos una lágrima en el sur. Otra cosa que le queríamos preguntar es los estilos musicales que maneja la banda, esos intereses particulares que tienen en común, ¿no? ¿De qué palo, de dónde viene? Y yo estoy seguro que nosotros somos 8 y todos escuchamos un poco de todo. Entonces, creo que lo que se termina tamizando de todo eso es lo que es la banda. Porque me parece que los músicos igual somos un refrito de cosas que escuchamos. Lo bueno es tener una banda cuando uno dice que tiene identidad propia, es justamente agarrar todo eso y saber mezclarlo y hacerlo tuyo, y de ahí creo que de ahí sale algo distinto. Nosotros como que tenemos un abanico medio raro, medio abierto. Una vez hace mucho tiempo nos dijeron que hacíamos rock ciclotímico, y la verdad que estaban bastante acertados, porque nos gusta de todo, nos gusta el rock, nos gusta la cumbia, nos gusta el reggae, nos gusta de todo. No, todos nos creemos que es todo música y muy respetable. Es lo que nutre justamente, ¿no? Sí. O sea, encolumnarse, nosotros hacemos el programa con esa idea, aún haciéndolo de rock, de no encolumnarlo en una línea de rock and roll, justamente. Claro. O sea, que poder pasar, justamente nosotros pasar metal, los Stones, punk, lo que sea, siempre dentro del rock. Pero también está bueno que está pasando mucho ahora esto de que se fusionen estilos. Sí, está bárbaro. Está bárbaro. Y allá en el sur hay muchas bandas de que por ahí hace mucho tiempo atrás se hubiesen dicho raras, de formaciones distintas y que hacen un poco de todo. Y creo que está bueno porque está abriendo la cancha a la oreja de la gente a que hay cosas que también están buenas y que sirven para que lo que se llama cultura musical empiece a rondar en la gente. Sí, ampliarse un poco, sí. Y no quedarse. Bueno, como bien decías, en 2004 podríamos decir que es la fecha en la que la banda se establece bien y se toman el compromiso como banda. Para 2006 sale Vuelta Carnero, primer RCD. 2006 Vuelta Carnero, que es una... venía para ese momento a ser justamente el tamiz de todo lo que estábamos haciendo, y ahí un poco nace lo que iba a ser Borregos, una mezcla de todo con un sonido propio. Eso nos gustó porque nos pareció un disco que estaba bueno para tocarlo en vivo. Era divertido para tocarlo en vivo. Pasábamos de un momento medio punk, medio trash, donde había un poco de la remadre, y después la saltábamos con la cumbia que estaba para bailarla full. Eso estaba bueno. gusta mucho últimamente. Eso por suerte se ha aceptado, sí, mucho más. A nosotros nos gustó siempre, y la verdad que al principio, en el 2004, cuando salimos a hacer cumbia, nos preguntaban por qué hacíamos cumbia. Ya nos parecía rara en realidad la pregunta. Le decíamos porque nos gusta. Literalmente, por otra cosa no, nos gusta la cumbia. Sí, nosotros pudimos entrevistar hace poco a los chicos de Falsa Cubana, que justamente nacieron, sí, también como una banda que ellos mismos decían, queríamos ser una banda de cumbia. Claro. Bueno, terminó derivando una banda más, un poco es más rockera realidad, ahora, pero todos los estilos tienen su complejidad. Si querés tocar bien cumbia, tenés que tocar bien, ¿eh? Sí. No tenés que ser ningún gil. Ningún improvisado. Ahora bien, el primer disco cuenta con participaciones importantes. O sea, participaciones estelares. Sí, Palo Pa. Edu Smith. Sí. El mono de Capal. Palo, Edu, el mono. Numerosos, totales. Que. Nada, la verdad tuvieron la mejor. Nosotros siempre decimos que hay gente en el rock, lo que le dicen el rock grande, que son gente de barrio y que no se comen una. Y esta gente que estás nombrando son así. Yo me acuerdo cuando vino el mono fue. Todos, ¿no? Todos tuvieron la mejor, pero el mono tiene esa cosa de que fue una fiesta, fue un cagarse de risa todo el día de grabación. Porque el tipo es así, entonces cuando encontramos gente así siempre quedamos muy muy atados nosotros a eso. ¿Cómo llegaron al contacto con los chicos? ¿Con el mono, con Edu? Fuimos un día a robar la sala. Bien. Nos encontraron. No. No, nos habían escuchado ellos. A nosotros lo conocíamos al mono y a todo Capanga de hace muchos años. Ellos estaban tocando en la costa para el mono relojero que se, sí, lo reventó. Y como que tuvimos una amistad previa. ¿Tocaron con ellos también? Tocamos con ellos, sí. ¿Tocamos con ellos? No. Tuvimos como. Pasa que nos conocemos tanto tiempo que era. Otra historia, ¿viste? En realidad estaba la idea de irnos de gira con ¿Gira por la costa? Gira, creo que, no, por donde les pintaba. Imagínate que una gira con Capanga, sí, nos subimos donde sea. Y en cuanto a este primer disco, ¿qué fue, grabado de manera independiente? El primer disco comenzó de manera independiente. Y después nos encontramos con una gente que lo quiso editar y bueno, estuvo bien porque nos dieron como un buen empujón en lo que es prensa. O sea, casi siempre no se habla mucho en las notas y eso de la cuestión de prensa, las bandas por ahí, no sé por qué, es un tema a medio tabú, pero la prensa es lo que mueve una banda. Como cualquier cosa, ¿no? Si no, como conoces una historia. Si no, son muchos años de boca en boca, que de hecho es lo que estamos apostando, porque son 10 años de la banda. Sí, hoy por hoy sin difusión, claro, es muy difícil. Ahora bien, en ese mismo 2006, decía, ganan un concurso que les permite llegar a Pepsi Music, ¿puede ser? Sí. ¿Incluyó en la banda? ¿Les sirvió a la banda? No, sí, nos sirvió, obvio, nos sirvió. Tocamos en me acuerdo que era así. Era el concurso que hacía el Pepsi y tocábamos en la trastienda. Nosotros nunca habíamos tocado en la trastienda. Entonces nos dijimos, nosotros no fuimos con ninguna idea de nada. Nosotros fuimos a tocar en la trastienda porque estaba buenísimo. Entonces llegamos y había gente que la tiene clarísima, ¿viste? Siempre todo con mucho respeto. Pero la verdad es que nos da mucha vergüenza a nosotros la cuestión de los nos sentía, me acuerdo que hablábamos y decíamos, nos sentíamos bandana. Y era el ganador de esto y el otro. Y nosotros no queríamos estar en esa historia. Y cuando dicen el ganador es. Y ya sabíamos que uno de los de ahí, justo antes dice, chicos, me parece que ganaron. Y me acuerdo que mirá la situación como de chico chiquito. Nos fuimos a esconder. Porque nos agarró vergüenza. Vergüenza estúpida, ¿no? Pero sí, no. La realidad que después de todo eso te da un empujón buenísimo. Porque la gente te ve en el Pepsi. Que había gente de todos lados escuchar. Banda de todos lados, entonces estuvo bueno por ese lado. ¿En esa fecha quién había tocado en el Pepsi? De Locos. De Locos. Plastilina Mosh. Plastilina Mosh. No, había. Viste que en el Pepsi hay 700.000 bandas. Cantidad de bandas. Yo también me acuerdo de haberlos escuchado en la Rock and Pop, en el, sí, programa de Apagar la Tele. Claro, también. Estaban haciendo difusión y ahí fue a través de donde pude conocerlos. Que estaban presentando bandas que eran de Lander, también estaba. La Berizzo, que era en su momento, y otras bandas que, bueno, que también había bandas de metal más. Qué grande el Averizo, ¿eh? Un saludo para el Averizo que tuvieron un luna terrible, pero hace muchos años. ¿Hace cuántos años? 4 años tuvieron un gesto con nosotros impresionante, que por algo la banda está donde está. Nosotros estábamos terminando la gira de la costa y nos quedaba una sola fecha. Entonces paramos con el micro, los vamos a saludar, porque los conocíamos los chicos también de mucho tiempo atrás. Y así, fieles a lo que dicen, nos invitaron a bajar todo y tocar antes que ellos. Y tocamos en la playa Borregos y la Berizo juntos. De esas cosas no nos olvidamos más, así que nada, agradecimiento para ellos. Merecido lo que han crecido este último tiempo, la locura. Los últimos años. Y pero muchísimo. Bueno, ellos son un ejemplo muy bueno de una banda que viene hace muchísimos años, que hace bien las cosas y que creo yo que cantan lo que viven. O sea, son lo que cantan. Sí. Eso es muy importante, sí. Y no pasa siempre. Y así es difícil. Y no pasa siempre. Bueno, la otra vez hablábamos justamente en ese Pepsi 2006. Nosotros la semana pasada sacamos una nota con los chicos de Científicos del Palo que habían estado en ese mismo Pepsi. Otra bandaza. Y justamente nos decían, sí, uno puede ir al Pepsi, se puede mostrar, puede haber muchas bandas, pero la tiene que remar 500 veces más. O sea, si uno no hace lo suyo bien y si uno no atrapa, por más que esté nosotros en un evento somos grande, remeros profesionales, así que... No, aparte con quien hablábamos, con quien habíamos hecho la entrevista, era con Pepo. Y bueno, lo que contaba más o menos Diego es, está bien, te pueden conocer por el Pepsi, pero después lo vas haciendo vos paso a paso. Aparte contaba más o menos cómo ellos habían llegado, él contaba que había entregado un demo a Moyo. Está bien, podés tener una buena relación de amistad, pero después el camino lo vas forjando vos solo, es así. Sí, es que yo creo que hace un tiempo le decían los padrinos. De alguna manera te tenés que acercar a gente que te dé una mano porque también en algún punto es siempre la misma gente. Es la misma gente porque saben lo que están haciendo y bueno, por eso están donde están. Y está bueno que te den una mano porque encontrás bandas como, bueno, los Científicos, que son una banda... A mí me gusta mucho, pero digo que están buenas. Y yo creo que el músico que ya hizo su carrera y que está en otro lugar escucha bandas así y no me imagino a quién no te daría una mano cuando escuchás una buena banda que está haciendo algo bien. Seguramente, sin duda. Para el segundo disco, 2008, sale Río Suena. Río Suena. Tampoco se anduvieron con chiquitos, tuvieron un par de productores importantes, si no nos equivocamos. Adrián, sí. Taberna y Zeta Bocio. Sí, tuvimos muy, muy buena. Mucha suerte. En realidad, la suerte en ese momento se llamaba Jorge Gavilán, que era el dueño de un lugar, es el dueño de un lugar de allá del sur, que nos dio una mano muy, muy grande. Él nos acercó a conocer a esta gente, los invitó a su boliche a escuchar un recital nuestro y bueno, ahí se dio todo, así que fue un antes y un después, porque esta gente, la gente de Soda, que la banda tremenda, que también aprendimos muchísimas cosas de eso. Como cualquier cosa, viste, cuando uno va queriendo hacer una carrera en algo, y nosotros, la posta, no por hacerme el humilde, pero somos 8 chabones barrio que tocamos un instrumento. Entonces, de ahí en más es todo a aprender. Hemos tenido idas y vueltas, cosas que hemos hecho mal, cosas que hemos hecho bien, pero lo que más rescato es todo lo que aprendimos de toda esta gente. Ahora, la importancia de tener un productor es relevante, ¿no? Porque con todas las bandas hablamos lo mismo, que capaz se comienza o de manera independiente o bueno, de una primera formación así como cuentan ustedes, y que todos cuando llegan al momento de tener un productor hay un cambio, hay un clic, hay una otra manera de trabajar que uno capaz no ve. Y cuando salís de cada disco que haces, todo lo planteás distinto, todo, absolutamente todo. Planteás distinto el cómo armás las canciones, cómo armás una lista de temas, cómo armás una lista de temas para un show. Es viste, como un baldazo de información que nosotros obviamente fue cambiando hasta hasta hoy que no lo sabemos hacer tampoco. Chicos, ¿les parece justamente que hagan lo que les gustan? Empecemos a hacer un perfecto poquito lo que les gusta y empiecen a tocar para Villa Jardín. Presentá lo que quieran, bueno, tocar, lo que van a tocar. Arrancamos para toda la gente de Villa Jardín con una cumbita que se llama 323. Lo cuento en realidad para que se sepa. Había un amigo nuestro ahí en el barrio, en Turdera, que siempre era como el más callado, pero bien el pibe, todo bien. Hasta que un día se unió a la fuerza. Nosotros hasta ahí le dijimos, ¿estás seguro que te vas a hacer cana? Bueno, qué sé yo. Bueno, todo termina en que empieza a cambiar. Bueno, vemos una transformación. Sí, una transformación muy grande, hasta que un día en la misma esquina donde nos juntábamos a tomar una birrita, pasa con cara así media de orto y nos pone la baliza. Y de ahí, y 323 era el colectivo con los que hacían las razzias en Temperley. Así que bueno, va para vos, no voy a decir tu nombre. Bueno, tenemos conexiones, hay que hacer. Me están queriendo dar el tiempo para decirle el nombre. No le den el tiempo para decir el nombre. Mientras dejamos a los chicos que se preparen, les decimos a todos justamente el medio por el que nos pueden escuchar, que es www.fmlarriachuelo.com.ar. Desde cualquier rincón del planeta nos podés escuchar ahí, y acá en el barrio por FM 96.1. Ahora sí, los chicos tienen todo preparado, se viene 323 al aire de la Riachuelo, al aire de Que Sea Rock. Sueña garra fiera, brutalidad, la que secunda tu palma, que maltrata a toda la gente que está de la puerta para adentro y no puede más. Un devoto del dolor complicó todo al nacer, decidió tener las riendas en juicio sin resolver. Y hoy está en la vía, no pudo volver, arrancado al tiempo que quiso rehacer. Un efecto dominó, terminó con él, terminó con él. La luz que se te apagó, la quemaste en el vaivén de tu feroz mundo interno, sin remordimiento a tu propia represión. Sos el justiciero ajusticiador. Fuiste recto y sin dudar, tu destino caminas, que te da ese sentimiento, sheriff de esta gran ciudad. Te dieron los zapatos, la gorra y la unidad, y también un arma para matar. La academia te adoptó, formando al represor. Se hace real una gran tensión, como si fuera que cambiaste de repente sin pena y sin dolor. Parece que va patrullándonos. Ay, adormecidos, te borraron la mirada. Vengamos la traición. Toma. Excelente, chicos, realmente excelente. Muy bueno, creo que le quedó claro el concepto que tienen de él. Creo que les quedó muy claro. Sí, ya nos están esperando, creo. Tiene mascota, Borregos Gordos. Ah, no sé, queríamos si hacerle un saludo al señor de la parrilla de afuera. Sí. Que nos separó 8 choris. Muy bien. Tremendo. Ya la hizo. Un aplauso. Vamos, papá. ¡Vamos, el asador! Decía, tienen mascota, no sé si la presentaste. Acá a quien filma y quien saca fotos tienen mascota. Es Borregos. El próximo guitarrista o baterista o cantante, andás a saber de qué, es nuestro querido Valentín Tato. Muy bien. El muy hijo bien. De Nicolás Tato. Aplauso grande para él. O músico, fotos, o no sabemos, ¿eh? Tiene. O tenista, algo va a salir. Algo va a ser. Eso no sale como el padre, es lo que esperamos. Bueno, sí. Pobre, ¿por qué le hacen esa fama? No sean es así. Es un gran amigo. No Cuando uno así. Ya es tan amigo, ya es todo negativo, tiene que decirlo. Claro, como un hermano. Por eso acá con Manu, que hacemos el programa, nos bardeamos permanentemente. Exacto, también, porque de eso se trata justamente. Volviendo a entrar un poquito en el terreno musical y en cómo salen las canciones, en dónde se generan. Ustedes tienen un tema en la segunda placa que es justamente República Cromañón, sí, que habla justamente de qué pasó con los chicos de Callejeros. Y quería saber cuánto, o sea, evidentemente nos afectó a todos lo que pasó. No pasaba por un estilo musical, eso pasó por una, es una tragedia que traía la música, pero creo que los que nos gusta el rock y que teníamos 17, 18, 20, 22, 23 y estábamos dentro de esa cultura de la bengala, de la fiesta y como que nos pegó de otra manera y quisiera saber qué los inspiró y qué los llevó a esa canción justamente. Nosotros la noche de Cromañón justamente estábamos en el Auditorio Sur, estaba tocando Árbol esa noche. Nos impactó el momento que nos mandaron a abrir todas las puertas. La gente estaba toda afuera, había unas puertas, Árbol siguió tocando y paralelamente nosotros a 2 semanas de ese show teníamos supuestamente un show con Árbol en Cromañón. Eso primero. Durísimo. Para nosotros el tema fue reflejar otra situación que sentimos que no estaba reflejando nadie, que era mucho más importante tal vez de quién o no tuvo la culpa por una bengala prendida y dónde se inició y qué había en Gifu y qué no. Aparte son cosas que de última nosotros tampoco podíamos manejar, pero que tampoco hay que ser hipócrita. En el under todos hemos prendido en alguna vez una bengala, que era un tres tiros, era como una fiesta y nadie lo hacía adrede ni a propósito en contra de nadie. Era parte de una fiesta, inconsciente sí, seguro. Estaba en la cultura totalmente de aquel momento, por eso te digo, creo que a todos nos impactó porque seguíamos mucho y estábamos muy metidos en esa cultura. Bueno, reflejar el tema de la solidaridad de los pibes que, sabiendo que gente se moría adentro, se volvían a meter con problemas de respiración y sacaban a los amigos que tenían adentro, incluso a gente desconocida que ni siquiera era amigo. Me parece que ese riesgo de entrar a un lugar que se estaba cayendo a pedazos, poniendo en riesgo la propia vida para salvar a otra persona, era mucho más importante que todo lo que se pudiera decir de sí, esa totalmente, situación. Totalmente, una cantidad de héroes anónimos que nadie se enteró. Bueno, nos enteramos porque teníamos una amiga que, después de que nos dijeron que lo que estaba pasando, nosotros teníamos gente conocida ahí adentro. Y sentimos que se nos anudó el estómago. Así que me imagino lo que habrán sentido los parientes de la gente y tal, las novias, los novios, las madres, los primos, los hermanos. Una locura. Entonces, nos pareció lo más indicado, después de hablar con gente que estuvo, le dijimos que si le parecía que nos contara en todo lo que pudiera, y la persona esta se abrió lo más bien y nos contó con lujo de detalle todo lo que esa persona vivió. Nosotros hicimos la... Perdón, que es lo que refleja la letra, porque en un momento fíjate que hablamos de culpa, ni de nombres, ni nada, es una historia contada por alguien, o sea, la letra la hizo él, pero sería la historia contada por alguien que estuvo ahí. Es una historia en primera persona totalmente. Sí, sí, sí. Sí, solamente agarramos el dato que nos dieron y le pusimos para que rimen las palabras, nada más, es exactamente lo que nos dijeron. O sea, no es nuestra la canción en realidad. Sí, no, justamente, tiene otro autor y es otra cosa. ¿Te parece, Manu, si vamos cerrando este segundo bloque? Así nos metemos después en el tercero un poquito más. ¿Les parece si lo cerramos en vivo con algo más? Por favor. ¿A ustedes les parece bien? ¿Bien? ¿Con? No, no, sí. Están encantados los chicos. Y a todo el barrio, todo el barrio que recién en la puerta estuvimos tirando unos volantitos, les decíamos que íbamos a estar acá, así que si alguien de los que dimos el volante está escuchando, bueno, gracias por sumarse y escuchar nuevas bandas, que eso está buenísimo. El tema este es un tema, en realidad, que nunca lo tocamos. Va a ser uno de los temas que va a estar en el tercer disco y se llama El Vendedor. Por eso yo con esta letra de mierda que tengo, me traje la letra. Está perfecto. Bueno, mientras los chicos acá se van preparando para tocar, te volvemos a repetir que puedes escuchar de todo el mundo por www.fmlarriachuelo.com.ar Los Borregos en vivo al aire de Que Sea Rock. Y bueno, este tema es para los vendedores del tren de la línea Roca. Gira la ciudad, va de tren en tren. El mal tiempo no detiene, siempre hay que salir para vender. Es la religión del trabajador, que se juega el día a día. No hay feriados para el vendedor. A veces no es fácil, pero hay que seguir. El que lleva el pan no puede parar, tiene que ir. Oficinas son las vías, mientras vas cruzando la ciudad. A veces no es fácil, pero hay que seguir. El que lleva el pan no puede parar, tiene que ir. El tiempo andar, viaja en el mismo vagón donde vos caminas. Irás pasar el De 4 a 5. ¡Ah! ¡Scooby-Doo! Crujía organiza el primer concurso y festival de cortos audiovisuales y radiales Buenas Prácticas, Jóvenes y Mundo del Trabajo. El mismo está orientado a mostrar las prácticas realizadas por jóvenes en las siguientes áreas: cooperativismo, sindicalismo, oficios y emprendedores. Pueden participar profesionales y aficionados de cualquier edad. La inscripción es gratuita y cierra el 15 de agosto. Hay muy buenos premios. Para mayor información, ingresa a www.centrolacrujia.com.ar. Bases y condiciones en cortosjovenesytrabajo.blogspot.com.ar. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensoria.com. defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Subite al puente los martes a las 17 horas por la comunitaria de la Ribera. Nada más va a ser tan lindo así. Como en un thriller vagabundeaba en mi querida ciudad natal, y fue un buen día, uno de esos de los que nunca pasarán. Entre bombillas, humos alegres, una tarde de calor, te apareciste como sin culpa a saludar un poco el sol. Son esos días que me pregunto si la magia existirá, o fue el destino, algún presagio, o tu pelo al caminar. Negra melena hirió mi estima, me comencé a aterrorizar. Pequeño niño, tanta vergüenza que me dejaste sin hablar. Y yo no soy quien te buscó, no me quisiste conocer, pero al final y sin querer predestinado pareció. Yo te rodeaba sin amor, que deambulaba sin parar. Creo que nunca lo esperé y él tampoco va a esperar. Tengo unos cuantos de mis suspiros apuntando siempre a vos, y no te saco de mis pupilas como francotirador. No sé si es bueno o si es muy malo lo que esa tarde encontré. Tanta belleza desinhibida que hasta el mismo Dios la ve. Parece un cuento, una mentira, que todo esto sea real, pero esta historia dobló la esquina y me quiso acompañar. Yo sin decirlo vivo este sueño, aprendiéndote a soñar. Y por las noches celoso el diablo cuando te quiero encontrar. Yo no soy quien te buscó, no me quisiste conocer, pero al final y sin querer predestinado pareció. buscando perdón de algunos males de mi vida. Pierdo rencor, ya no te odio más. Viejo amor artero, no hay más heridas. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste de vos? Sin darle paso a la novelita, en donde fui actor principal, el verdugo que no tiene sonrisa. Muy bien, entramos al tercer bloque de Que Sea Rock. Seguimos en compañía de Los Borregos aquí en el estudio. ¿Cómo se llama el estudio, Manu? No sabemos. ¿Cómo se llama el estudio? Está bien, no tiene nombre el estudio todavía, así que no tenemos ni idea. ¿Tiene nombre? Todavía no. Hay muchas discusiones legales respecto, porque los que lo levantaron se atribuyen. Se tendría que llamar como yo, se tendría que llamar como yo, y todavía hay mucha discusión. No, mentira, es una comunidad esto y es lo menos relevante, digamos. Perfecto. Vamos a meternos un poquito en el presente, ¿te parece? ¿Cómo fue en 2013 de Borregos? Justamente vimos que están con el demo, ahora el 15 cierran el año, que ahora vamos a pasar la fecha, pero ¿cómo llegó hasta acá Borregos en este 2013? Vamos invitando a toda la banda a acercarse, a responder. Hagamos una cosa, abrimos este a full. Es que no sé si va a salir mucho, va a ser medio complicado, me parece. ¿Cómo fue el 2013 de Borregos, decíamos? No, bien, eso. Preparando mucho la grabación del disco, desde 2008, hicimos un par de años, y como los discos es lo, digamos, lo que queda para siempre, la banda, y no bueno, sin miedo, ahí está perfecto, sin miedo al micrófono, ahí está excelente. Y no, preparando mucho eso, hicimos un montón de canciones que teníamos de antes, más nuevas, se demió muchísimo, hicimos una cosa que teníamos, la verdad que atrasada de mucho tiempo, que es terminar la sala, que para nosotros tener la sala, viste, nuestra, un lugar donde ensayar, fundamental para cualquier banda, está buenísimo, y nada, pequeños logros, que son grandes logros para nosotros, porque nos cuestan un montón, y que se van dando y que nos producen un montón de satisfacción. Y el resto, qué sé yo, la vida, todos los días, viste, te pasan cosas buenas, cosas que más o menos, y para adelante. Y me fui a la mierda. Hay que filosofar un poco. La vida siempre. Ya está. Yo le quería preguntar por la otra vez, hace poco tocó La Vela en el auditorio. Sí. Nosotros estuvimos en ese recital. Ah, mirá. Y lo particular. Lindo recital ese. Bueno, vimos el saludo que les deja el enano en el Facebook. Y que sí, el recital fue dedicado para ustedes cuando cierra. ¿Qué impresión se llevaron por ese momento? Y el enano es un toda La Vela Puerca son a esta altura son amigos nuestros. A ellos les gusta mucho la banda, a nosotros nos gusta mucho lo que hacen ellos, y la verdad que haya camaradería en una banda tan grande y que sean de tan buena leche, por eso yo los conozco y son muy buena gente de verdad. Para nosotros es un gusto total. Y son cosas que salen así espontáneas. No son cosas armadas. A veces hay bandas que tampoco está mal, ¿no? Pero hay bandas que van ese día o con un CD o con una remerita, con lo que sea, para que él de la banda salga con... Y no está mal, está bien, es legal. Pero cuando las cosas se dan, digamos, por votos propios de la persona de la banda, nada, te dicen muchas cosas eso. Primero te dicen de la calidad de persona que son. Y segundo, de que lo que estás haciendo realmente creo que es serio. ¿A los chicos cómo los contactaste? ¿Cómo los conocías? ¿La banda cómo lo conocían? ¿Al enano? ¿Al cebolla? Ellos hace muchos años... venían a tocar a Capital, al Salón Porredón y Chile, los fue a ver, les había gustado mucho. Y los invitamos a tocar al borde de Temperley, cuando todavía estaba al borde. Ahí los esperamos bien temprano, con un asado, cosa que ellos no sabían. Nada, porque sabíamos que era una banda que venía de Uruguay y viene en el buque bus cagado de hambre. Entonces le hicimos un asadito. Sí, ellos, de hecho entre ellos y nosotros estábamos ahí rascando la cantidad de gente. Y nada, y nos encontramos con ellos. Que cualquiera que escuche La Vela Puerca también es otra banda como La Berizo, que son lo que dicen. Entonces, no había mucho glamour y ni dificultades para hablar. Éramos grupos de pibes. Sí, yo recuerdo al Enano hablando de esas cosas justamente cuando contaba que Descarado ya había pegado en Uruguay y tocaban ya para 2.000, 3.000 personas en Uruguay, y decía, venir a Argentina era volver a empezar y era el desafío nuestro. Venía a tocar para 100, 150 personas de vuelta, a ver cómo conquistar otro lugar. Sí, sí, sí, sí. Y era importante. Igual, Manu, qué buenos amigos tienen estos chicos, porque son mis amigos, el Mono Capanga, los chicos de La Vela. Yo soy amigo tuyo, no, de Juan Pérez, que se fue recién, no, y de Juan Mesa, que está en la casa. Ojo, que igualmente Juan Pérez y Mesa no son distintos a esta gente. Nada. Esta gente por ahí lo que hace es que son muy buenos arriba en escenario y tienen un carisma tremendo cuando se suben. Pero esto por ahí es lo que pensamos nosotros. Nosotros creemos que hay un artista en todo el mundo. El que por ahí no sube en escenario es un cocinero de la puta madre. Por ahí nos comemos los mejores choris del mundo ahora, y el tipo es un artista en lo que hace. Entonces, como que creo que el rock y estar arriba de un escenario que es solamente un par de tablas a unos metros, no diferencia a nadie de nadie. Hay que ser uno más todo el tiempo, y cada uno hace lo suyo. Y es que en realidad más es, o menos así. Talento, es así. El que no lo cree así está equivocado. Y lógicamente está totalmente equivocado. ¿Les parece que vayamos con algún temita más antes de meternos en lo que va a ser el nuevo disco de Borregos y dale, hablar de lo que va a ser el futuro ya más que el presente, dale, de Borregos? ¿Con este qué tema se llama Lo que Dios se olvidó? Habla por ahí de alguna gente que no tiene muy en claro que hay otra gente que le cuestan las cosas y toman algunas zonas como no pasemos por ahí porque, o no vayamos por acá porque. Y a nosotros es un tema que nos gusta tocar, porque los que se sientan incómodos, nos gusta hacerlos sentir incómodos. El tema de los prejuicios que es tan difícil de sacar. Como te dije las dos veces anteriores, por www.fmlarriachuelo.com.ar, por el 96.1 acá en Villa Jardín, Villa Jardín de fiesta con los Borregos, y siguen de esta manera. En los suburbios se ven los ángeles caminar, que van girando sin piel y los soles navegar. Este es el pueblo de Dios, o es el que Dios se olvidó. Desde la Perla a Lauchan, Isla Maciel te asombró. Ciudad oculta se ve como una ofrenda al dolor que Menem quiso tapar, y el uno a uno cayó. En los Huachines tenés, culeando a Constitución, plaza más grande que eres, toman garchando el amor. Son tres alivios, no ves, tres distracciones no más, y hoy en la cena quieren bolsitas de Poxirran. No me vayas a decir lo que te gusta escuchar, que son piltrafas y al fin que no quieren trabajar. Toda tu angustia no es más que una expresión de dolor cuando volvés a tu hogar. El tema se te olvidó hasta que llegue ese día que te abran los ojos y no tengas más calor. Cuando quedes en la calle y seas una parte de esta gran marginación, vas a ver los pibes. Van a ser tus pibes. Y toda esa gente que está en Villa sin comedor, bochando al sobrevivir, agudizando el terror. El mismo que vos tenés cuando se acerca el camión, entre cartones tenés desde algún pabellón. Al fin y al cabo clamas dureza y seguridad, sin darte cuenta que vos muy cerca de ellos estás. Hasta que llegue ese día que te abran los ojos y no tengas más calor, cuando quedes en la calle y seas una parte de esta gran marginación, vas a ver los pibes, van a ser tus pibes. Hasta que llegue ese día que te abran los ojos y no tenga más calor, cuando quedes en la calle y seas una parte de esta gran marginación, vas a ver los pibes, vas a verlos, van a ser tus pibes, vas a verlos hoy, vas a ver los pibes y vas a verlos, van a ser tus pibes. Oh. Para todo Villa Jardín, la FM Riachuelo, gracias por invitarnos. Ya sin comedor, hay reducción y terror. El pibe del pabellón, hay que terror que tener. La merca, la yunta y los pibes que corren. Buenísimo, realmente no saben Gracias. Lo importante que son para nosotros este tipo de letras, justamente en este contexto donde muchísima gente es marginada solamente por el hecho de vivir en esta zona, donde conseguir un laburo es complicado solo porque vivís acá. Si ya automáticamente tenés un mote, ya tenés tatuado delincuente, falopero y todas esas cosas que le encanta a esta gente que ustedes le acaban de dedicar este tema. Es que en realidad yo creo que, a ver, sin ir en contra con todo, con lo que estamos diciendo de esta gente, yo creo que en realidad los impulsa el miedo, porque como hablábamos antes, no saben lo que es vivir en un barrio, que por ahí a uno... no le alcanza tanto como para vivir como esta gente, pero no tiene nada que ver con la calidad de persona y como sea uno. Eso es algo que nos guardamos nosotros y es algo que sabemos nosotros, que es una desgracia que no lo sepa todo el mundo. También a veces es una desgracia que nosotros no sepamos que también del otro lado hay gente que vale la pena y está buenísimo. Me parece que ojalá la cultura en muchos años siga para adelante y haga terminar de entender estas razones. Sería realmente muy importante, la verdad. Es muy importante. Vamos a meter un poquito en lo que va a ser el futuro de Borregos y el disco que ustedes mismos estaban contando que se van a meter a grabar. Los discos anteriores tienen letras justamente que van entre lo cotidiano, lo social, la mezcla de la historia diaria de un cualquiera, no solamente de ustedes, como puede ser la historia de cualquiera. Y bueno, causas comprometidas socialmente, como contábamos antes, tanto lo de Cromañón, como contábamos sí. ahora con este tema. El disco va a seguir circulando por los mismos lugares. Mira, este tiene tema más último compromiso, que tocamos, menos compromiso. El tema este, el anterior que hicimos del vendedor, y este tema son del nuevo disco, lo que va a salir. Sí, a diferencia por ahí de otros estilos de grabaciones y otras ideas de bandas, de ir cambiando la cabeza o la temática para el disco, creo que, voy a decir una cosa media rara, pero creo que el arte de Borregos es justamente tener bien clara la temática de lo que hablar, porque no es ningún secreto, es lo que nos pasa a nosotros. Cualquiera de todos nosotros tenemos un grupo de amigos que no tiene muchas pretensiones, no sé si me hago entender. Entonces la temática es clara, a nosotros nos cuesta un Perú todo, no somos una banda que las cosas se le hacen fácil, como muchísimas bandas. Entonces sabemos por ahí lo que es no llegar a fin de mes, que todo lo que asombrarte cuando vas a un supermercado porque te querías traer 10 cosas y te traes 3. Entonces, tampoco con la lágrima en el ojo, qué sé yo, es la que tocó y vamos a bancarla y vamos a arrimarla como sea. Pero creo que la temática en los discos no varía porque es nuestra realidad y de la gente que está cerca nuestro. Y es verdad, con el tiempo Borrego se hizo una banda social. La realidad es esa. No renegamos de eso porque es como vivimos. Y creo que nosotros sentimos a veces en el idílico que es como un arma. Creemos que es mejor que un arma. Nosotros disparamos con las palabras. Entonces, para el que lo sepa entender, buenísimo, va para adelante. Eso quedó clarísimo en cuanto a la ideología y la manera que tienen de expresarse. Teniendo en cuenta los materiales anteriores a lo que están realizando ahora, ¿qué cosas cambiarían de este nuevo material? Eso sabemos que va a quedar para siempre, que lo van a mantener. Y nos cambiaríamos todos nosotros. Pondríamos 8 monos terribles. No, pero en cuanto a estilos, ¿qué sumarían, ¿no?, a la banda? Es que en realidad si nos va saliendo algo nuevo y nos gusta, va para adelante. Por eso desde el principio no dijimos hagamos este estilo, porque nos iba a pasar justamente eso, de llegar en un momento de decir, pero esto no es estilo nuestro. Tenemos un tema que es medio tango, tenemos un tema ahora nuevo que está saliendo que es un rap. Pero en realidad como que le queremos hacer la onda que termine sonando a la banda. Y la verdad que hasta ahora nos vienen diciendo, che, pero suena a Borregos, por más que tenga otra raíz musical. Entonces puede salir lo que sea, que si está bueno y nos gusta los 8. Porque de hecho en la construcción de las canciones está bueno y alzamos una bandera de que es totalmente comunitaria armar las canciones para nosotros. Hay bandas que tampoco está mal, pero que tienen un tipo que es el que compone y se hace así. Nosotros caemos, cualquiera cae con una idea de algo y se empieza a armar. Y cada uno empieza a tocar. Y hasta por ahí, hasta la libertad, que eso está buenísimo y la verdad que me hace sentir orgulloso de la banda en donde estoy. Que estamos tocando algo y otro que toca otro instrumento dice, no, pero a ver, probá otra cosa. O sea, la composición no recae en una sola persona. No, sino no. La composición es nuestra, digamos, Borregos. Uh-huh. Otra vez estábamos viendo, bueno, las fechas que tocaron en Bursaco, en octubre, en Tocamos Tío Bizarro. En Bursaco, sí. ¿Cómo estuvo? Qué esa lindo fecha. Estuvo el tío. Bien, re bien. El lugar está buenísimo y es un lugar que tiene mucha onda, toda la gente de Bursaco va ahí. Y mucha gente de muchos lados va ahí. Y nosotros vamos varias veces a tomar una birra. Conocemos a Gustavo, el pibe de ahí, hace muchos años. Y el lugar sigue siendo el mismo. Y la verdad que elegimos ese lugar antes que otros lugares que por ahí serían más cómodos en cuestión escenario. Claro. Y claro, sino por el ambiente que se respira. Me acuerdo que una cosa que dijimos todos cuando terminamos de tocar es que qué bien nos sentimos. Fue re relajado. La gente se sintió re bien. En un lugar que por ahí no es para hacer pogo, hubo un pogo terrible. Nadie armó quilombo. Esas cosas están buenas. ¿Tienen pensado algún cover para este disco? Porque justamente escuchamos el que hicieron de La Mona, justamente, y queríamos saber si tienen pensado algún cover para este futuro disco. No tenemos pensado incluirlo en el disco, no, ningún cover. Lo que sí, siempre en los shows algunos metemos. Tenemos uno de los Kailas que hacemos, un compiladito de Sumo, y pensamos en buscar otro para hacerlo así como nuevo en los shows. Pero no para el disco, en ningún momento lo pensamos meter un cover en el disco. Que no podrías, no sería algo malo igual, ¿eh? No, de ninguna forma. No pensamos ni que está mal, ni que ni siquiera que no nos guste, simplemente no se nos ocurrió. Ahora, justamente, cuando salga, ¿para cuándo tienen pensado más o menos que el disco salga? Marzo-abril. La idea es marzo-abril, pero no sabemos si viene el Dalai Lama y nos dice... Todavía no sabemos si vamos a terminar bien con el del estudio por el tema de la plata, a ver si le vamos a terminar de pagar. Claro. Así que si terminamos de grabar el disco... Por ahí nos robamos el máster y tenemos un problema judicial de... Justamente nos estabas contando fuera del aire, es la primera vez que graban de la forma que están grabando ahora respecto a los otros discos de estudio. Sí, los otros discos fueron hechos en menos tiempo y bueno, digamos todos teníamos que ir con muy estructurado lo que había que grabar porque había poco tiempo y porque la producción estaba hecha en otro formato. Esta vez la producción se hizo una pre de producción. Y también se hace la producción en el estudio. Lo quiero decir porque estamos muy contentos de trabajar con Álvaro Villagra, que es una bestia de otro mundo. Grabó discos de los Cadillacs, discos de Los Piojos, Papo, Iorio. Grabó Supernatural de Santana. Justamente te quería preguntar si la producción recae en ustedes o... No, ¿qué va a recaer en nosotros? Si somos unos muertos de hambre. No, en este tipo que es una bestia, es un grosso total. Teniéndolo a él, sí. Aparte vale ya dos temas. Hay discusiones adentro del estudio. Se entrega o no, porque es gay también. Teniéndolo a él, sí, no. O sea, escuchamos todo lo que tiene para decirnos y le hacemos caso porque aprendemos un montón. De hecho, los dos temas que sacamos, Ruge Pueblo y Predestinados, tienen esa producción larga que vamos a hacer con todo el disco. Y la verdad que si escuchaban los demos a lo que está terminado, el tipo es Copperfield. Es una locura lo que hizo con esos temas. Quedamos re contentos y nada, ya sabíamos de lo que es el tipo. Y aparte de eso, es como un personaje muy especial. Tiene como un humor muy ácido y es un tipo serio que te puede hacer cagar de risa y al mismo tiempo es como un pibe, un amigo, te da una comodidad para estar tocando. Y él grabó con tipos que tienen mil veces más resto que nosotros para tocar y te trata igual, viste, eso está buenísimo. Bueno, pero es un crecimiento importante para la banda, eso también forma parte de los crecimientos de una banda. Sí, totalmente. Hace crecer. Para nosotros es un momento de un escalón muy grande. Justamente cuando el disco esté, sea en marzo, en junio o en diciembre, lo que les queremos preguntar es, tuvimos la suerte, si bien más 8 programas recién de que sea rock, de hablar con gente importante y gente que viene creciendo dentro de este marco. Pudimos hablar con Falsa Cubana, como les decíamos, con los chicos del Científico del Palo, pudimos hablar con Goy Caramelo, yes. Y con Goy hablábamos justamente, fue el que nos abría este camino del tema de el disco, de si el disco hoy en día es negocio o el disco no es negocio. O sea, ¿ustedes piensan sacarlo solo en disco? ¿Piensan colgarlo en un buen formato en internet para que se pueda descargar? Y es que te dijo bien, güey. Es un momento de... Si no lo sabe él, menos lo sabemos nosotros. No, él tenía claro que no es negocio. Claro, hecho. Bueno. Nosotros creemos que hoy para nosotros el disco sí es negocio, pero a nivel de que para nosotros es algo que mostrar. Por ahí alguien que ya está más instalado se entiende que no sea un negocio porque el formato ya se puede copiar como sea. Internet, tenés cualquiera de estos sitios que bajás música. Entonces, disco como formato no existe más, ya está. No, él decía, saco una cantidad porque hay un fetiche sobre el disco que tenemos todos los que escuchamos música, decir, quiero tener el disco original y claro. Y además de bajártelo, bueno, claro, tiene él hablaba de esa magia. Bueno, le hablaba de esa magia justamente que tiene el hecho de tener el disco original también, pero decía, bueno, es un negocio más para la discográfica que para el músico y ya a esta altura... Es que creo que ya para la discográfica no es un negocio. Ya ni para la discográfica. Porque antes las discográficas sabían que con tanta cantidad de venta de discos, ellos sacaban su rédito. Y hoy en día ya se sabe que no hay venta de discos. Entonces creo que para las discográficas... o para los booking, o para la gente, en las agrupaciones que manejan bandas, el negocio hoy es la banda en vivo. O sea, quedarse con una posta de la recaudación. Como para ir redondeando, como para ir llegando al final de la entrevista, y antes de agradecerle toda la onda que han tenido de venirse hasta acá, de traerse absolutamente todo para tocar acá y romperla. Te juro que no te quiero. Bueno, no, pero para nosotros, para este estudio, para este estudio te puedo asegurar que es absolutamente todo. Yo no sé ni cómo entraron acá todavía, cómo se han acomodado. Lo primero que vamos a decir que Borregos, vos que estás escuchando del otro lado, el 15 de diciembre se despiden en el Galpón Rock, en la Plaza Araos Alfaro, en Máximo Paz 146, Monte Grande, frente a la estación. Es a las 18 horas y es a beneficio del movimiento solidario Despertar. Los invitamos a todos. Es gracias a Juan, a Juancito, de la Plaza de Monte Grande, de la Municipalidad. Es un pibe que genera rock infernalmente allá. Nos conocimos hace un tiempo y la verdad que si se pueden acercar el 15, estamos armando algo lindo como para cerrar el año. Nos parece maravilloso. Les queremos hacer una última pregunta que se la hacemos generalmente a todos quienes entrevistamos. O sea, para nosotros tiene un valor muy importante esta radio. Tiene un valor muy importante que tengamos esta radio, que tengamos este lugar para que la gente que no tiene voz justamente tenga su voz, tenga su micrófono, venga a su programa, la comunitaria de La Ribera, por suerte, crece día a día. Queremos saber la opinión que tienen ustedes como banda, o la banda en general, de este tipo de movimientos comunitarios, alternativos, populares. Bueno, va a parecer una adulación en realidad, pero están los chicos de Tigo, que se les dijimos antes. Cuando entramos a la radio y vimos cómo estaba armada y vimos la onda, el comentario que tuvimos fuera de aire fue que la comodidad con la que nosotros nos sentimos, que creo que ese es el concepto. Yo no soy chabón de radio, ¿no? Soy del lado del músico, pero si me preguntaran cuál es el concepto de una radio, es la onda, porque justamente es lo que te acompaña, lo que querés escuchar, en las canciones que querés escuchar, y cuando por ahí estás solo, que venís de laburar, lo que sea, te prendés la radio para que te acompañe. Y creo que en eso están haciendo un buen trabajo, porque desde que vinimos acá y lo que charlamos, lo que hicimos, nosotros estamos como si estuviéramos en la sala de ensayo en Turdera. Estamos totalmente desprejuiciados, sin ninguna traba, ni sentir viste un aire medio espeso. Acá está todo liberado, así que felicitaciones, porque nos parece tremendo. Muchas gracias. Además, han visto a la mayoría de quienes levantaron esta radio. Tuvieron la suerte de que estuvieran casi todos los que levantaron esta radio. La verdad, la han hecho a mano y este estudio se ha hecho totalmente a mano. Ojalá que hubiesen más radios así, porque cuando las cosas se hacen con ganas, no se hacen por obligación. Me parece que ahí digo todo. Creo que tenemos que agradecerle a nuestro operador el día de hoy. Creo que se ganó un uruguayo el Botija hoy. ¡Uruguayo! ¿Ves, boludo, que te tratamos bien? Parece que lo tratamos mal. Hoy tiene asistencia, igual tiene a Majo como asistente, así que hoy no hizo todo. ¡Majo! ¡Majo! Bueno, chicos, antes... Y hoy vino Valentín nosotros. Bueno, queríamos decir justamente si quieren decir algo, si quieren pasar algo del disco, de la última fecha, lo que quieran, tienen el micrófono para ustedes. Bueno, en realidad agradecerles a todos los que están del otro lado que nos escucharon. Para nosotros, que somos una banda under de hace mucho tiempo, que nos escuchen y pasen la voz de lo que hacemos es lo más importante que tenemos. Invitarlos a todos el 15... a Monte Grande, al lado de la estación de Monte Grande, a las 6 de la tarde empieza la movida. A ustedes, bueno, por darnos el espacio este para que sigamos haciendo la viralización de la banda, y que no se olviden del barrio, porque eso está buenísimo. Nunca hay que olvidarse del barrio. Bueno, nosotros les queremos agradecer a ustedes una vez más, realmente toda la onda, en todo momento. Un par de veces tuvimos que reprogramar, de hecho, porque estaban por venir antes. Sí, es verdad. Hasta otro programa estaban por venir antes, de hecho, se reprogramó, siempre le pusieron la mejor. Nos encanta darle la voz a bandas como ustedes, justamente, y gracias. Bandas de barrio, y que nunca pierdan el barrio, justamente. Así que vamos a ir cerrando, y justamente queremos que cierren ustedes en vivo con un temita más. Cerramos la visita de Borregos Border de La Riachuelo. Gracias. Yo les agradezco en nombre de La Riachuelo, de Villa Jardín, de toda la comunitaria de La Ribera, el agradecimiento aquí al aire para ustedes. Y van a cerrar con... Vamos a cerrar con... Ahí está. Filosofía. Muy bien, lo escuchás por www.fmlarriachuelo.com.ar. Bueno, no voy a presentar la letra, pero escúchenlo, es para entendidos. Sí, solo sí. Para entendidos. Si te matan la cabeza, mándala a pasear. Si te rescatan de un vuelo, acá no hay carnaval. Hay que tirar, donde amar. No pasa nada. Filosofía del barrio tenés que andar. Fumar facito, chinito, reír y cantar. Ya sale el sol, hora de ir a laburar. ¡Qué bajo! Y la calle nunca duerme, todo vuelve a comenzar. No reniegue la resaca que te paso a buscar. Y vuelvo al viernes de ayer y ya me empiezo a agitar. Es la vida que no quiero dejar. Bueno, bueno. Filosofía del rey de la calle al mirar. Fumar pasito finito, reír y cantar. Reír y cantar, ya sale el sol. Hora de ir a laborar. Y la calle nunca duerme, vuelve a comenzar. No reniegue la resaca que hoy te paso a buscar. Y vuelvo al viernes de ayer y ya me empiezo a agitar. Esta vida que no quiero. Y vuelvo al viernes. Contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Los malos tratos comienzan con pequeñas acciones como insultos, amenazas, críticas destructivas. Abrí los ojos para identificar esos actos y dale la importancia que merecen. No te calles. Violencia de género. Miles de personas son engañadas con promesas de empleos falsos, inclusive secuestradas, trasladadas lejos de sus hogares y bajo toda clase de amenazas, torturas y presiones, son obligadas a trabajar en terribles condiciones o sometidas a explotación sexual. Estas personas, argentinas o extranjeras, son víctimas de una forma moderna de esclavitud, la trata de personas. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Somos legítimos. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos.

estamos acá totalmente agradecidos a los chicos de Borrego. Saludamos a Leo que está entrando porque ya se viene Noticias de Ayer en un ratito. Les pedimos disculpas a la gente de Noticias de Ayer que vamos a terminar un poquito más tarde porque empezamos un poco más tarde. La verdad, los chicos de Borregos la rompieron. No, la verdad que fue excelente y bueno, una vez más agradecerles la buena onda de haber venido y expresar su arte, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que realmente la rompieron muy bien. No, muy contentos. Estamos muy agradecidos a esta visita y bueno, a todos los que vienen a sumar aquí a la Y hago una salvedad, ahora que veo, el lugar está muy vacío, ¿viste? Sí, ahora parece que hubiera un lugar increíble. Sí, parece que hay un lugar inmenso, pero no. Bueno, igual hay lugar. La verdad que el estudio es realmente grande para la radio. Sí, comunitaria en general, es un estudio grande. Fuera de broma, sí. Sí, totalmente. Nos vamos a meter un cachito en las noticias, Manu, para no dejar afuera este segmento clásico ya de nuestro programa. Clásico. No queremos dejarlo afuera y queremos informarte sobre todo lo que pasa en el rock. Encima, ¿qué tenés, Manu, para...? Tenemos bastantes. Tenemos bastantes, así que las vamos a acelerar para que no se nos haga tan, pero tan largo. Pero dale, vamos a ver. Mira, te voy a contar algo que creo que a vos te va a interesar mucho. A ver. Teniendo en cuenta que... se refiere a Roger Waters y David Gilmour. Sí, señor, me interesa. Me encanta. Están preparando discos. No sé si habías... No sabía nada. ...escuchado algo. Bueno, te paso a contar entonces. ¿Por separado o como si fuera Pink Floyd? Por separado. Ah. Por separado. Sería muy raro que a esta edad se vuelvan a juntar. No creo. Va, no sé. Digo, no sé. ¿Qué sabe? A veces la plata logra cosas que uno piensa que no se pueden lograr. Bueno, te paso a contar, Diego. Están trabajando en nuevos álbumes de cara al 2014. Water confirmó que bueno, que va a sacar un nuevo material, y en el caso de Gilmour, Graham Nash, su técnico de guitarras, y Phil Taylor fueron los que confirmaron esta noticia, ¿no? Sí. Según parece, Water ya tiene los demos del nuevo disco. Ah, ya va, sí, mira, va a tener una duración de más o menos 55 minutos, es lo que trascendió. Bastante corto para ser un disco de Roger Waters. Claro, no, los demos serían. No, sí, perdón, bueno, el disco, perdón. Pero te quiero decir, igual es corto, sí, viste, es corto. Que Roger Waters es un tipo corto. Muy... Mira, yo voy a ser sincero, mucho no... No te gusta Pink Floyd, yo lo sé, claro. No te gusta Roger, no te gusta Pink Floyd. Pero claro, pero bueno. No es ningún crimen, no a todo el mundo le tiene noticia, que gustar. Es una noticia, viste, para mí no me ha llegado tanto. Claro, bueno, pero es una noticia importante para el mundo del rock. Yo tengo un nuevo festival, todas las semanas tenemos un festival diferente. Un festival, exacto. ¿Tenías un cierre de lo de Pink Floyd? Perdón, si te sí, corté. No, lo quería cerrar. Y bueno, y David Gilmour. Ah, te había cortado David Gilmour. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que va a estar participando y va a confirmar que va a participar con David Crosby en la grabación del disco. Eso era lo único que quería. Muy bien, decirte. Yo tengo un nuevo festival, como te decía recién, siempre en inglés, nunca tengo un festival en castellano. Es en inglés, Dios mío, siempre tenemos unos problemas. Vamos a contarle a Majo un poquito que tenemos muchos problemas con el inglés, es muy difícil. Sí, para nosotros es muy complicado. Pero bueno, llega el Buenos Aires Summer Break Festival. Muy bien, eso es actitud, eso es actitud. Muy bien, gracias. Creo que me los gané. Creo que sí. Bueno, te decía, llega... No lo voy a repetir cómo se llama el festival, pero en ese festival van a estar Incubus, Dave Matthews Band y algunas bandas más. Se va a hacer el 14 de diciembre en Vicente López, en el complejo Al Río. Está ubicado en La Prida al 300. Dave Matthews Band tercera vez al país. Se presentó por última vez en 2010. Sí. Y es una jornada que va a empezar tempranito, va a empezar a las 4 de la tarde. Se abren las puertas del complejo a las 15 y ya desde las 16 está Binaural, 16:40 Léxico, 17:30 Circe, 18:30 Soja. Soja, sí, una banda de 20:05 Incubus y a las 22 Dave Matthews Band. Saludamos a los chicos de los Borreos que se están yendo y les volvemos un abrazo grande a los chicos. Y bueno, con eso te decía, todas las bandas que tocan en el Buenos Aires. ¿Lo digo de vuelta? ¿Vos decís que me animé? Si Buenos tenés Aires, ganas, Buenos Aires Summer Break Festival. Muy bien, Diego. Yo, la verdad que mi admiración hacia tu inglés. Muchas gracias. ¿Sabés lo que tiene en particular esa fecha? También dígame. El 14, que va a estar presentándose Manu Chao acá en la Argentina. Opa, qué grande Manu. Un abrazo a los chicos de Borreos que ahí están saludando. Sí, sí, se van despidiendo de a uno y los mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Se han ganado el chorizo que se van a comer a la puerta. Lo tienen totalmente ganado. Nos han invitado también al ensayo. Ya nos dijeron vamos cuando a estar en un ensayo. Ir, estamos invitados, no hay ningún problema que vayamos, que pasamos. Sin duda vamos a estar. Contame lo de Manu que me estabas contando. Bueno, te decía que Manu va a estar volviendo a la Argentina. El año pasado, si mal no recuerdo, estuvo tocando. ¿Te acordás que fue en San Pedro? Sí, está viniendo seguido. Está viniendo seguido. Bueno, anteriormente había venido para el estadio All Boys. Sí. Que bueno, que también está suspendido, que no puede dar recitales por... Por el tema de la misma prohibición que contábamos la semana pasada del estadio de River, que es por la venta de bebidas alcohólicas. Exactamente. Sí. Bueno, como te decía, Manu Chao va a estar viniendo con La Ventura, la banda que lo trajo en el Festival de San Pedro. Un abrazo grande a los chicos. Seguimos saludando gente que va saliendo. Bien, va a realizar una mini gira, Manu Chao. Sí. Como decía, bueno, va a estar concluyendo en el Estadio de Ferro el día 14 de diciembre, pero empezó el día jueves la gira. Opa. El día 28. ¿Y empezó por? Por Rosario. Bien. En el Metropolitano de Rosario. Después, en la Plaza Próspero Molina. Esta noche, ¿verdad? Sí, se está presentando. El 30. Ah, no, mañana el 30 sería, mañana. Perdón. Sí, sí. Y en el Estadio Delmi de Salta, sí, bien digo, el lunes 2 de diciembre. El lunes de esta semana, sí, la que viene. Sí, toca toda la semana, Manu. Después va a estar dando unos shows en Chile. Y bueno, como decíamos anteriormente, que va a estar concluyendo la mini gira. Lo que va a hacer aquí en el Estadio de Ferrocarril Oeste. Muy el día bien. 14 de diciembre. Muy bien, un tipo que lo sigue mucha gente acá en Argentina. Sí. Manu Chao, aparte, la entrada dentro de todo es, bueno, accesible, ¿no? Estaba $210, 210, sí. 220 con el service charge. Bien, ¿por qué te metiste en eso? ¿Por qué sí, no dijiste con el costo de servicio? Sí, pero con... Querías decir en inglés. Lo quería decir en inglés. Muy bien, Manu. Sí, quería decir que antes no dije del festival que valen $400 la entrada. Ahora que dijiste nada lo que de ver. Manu. Nada que nada ver. Que y ver Manu, para ser un artista internacional, es accesible dentro de lo que cobra un artista internacional en general. Y lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta, bueno, que Manu es un artista muy social, muy político, muy muy comprometido con las causas sociales. Lo que decían recién los chicos de Borrego. Exactamente. O sea, un artista gente, callejero, un poeta. Son gente que hace lo que dice. Exactamente. No se contradice. Decime. Yo tengo una más que es una mini reunión ricotera. A ver. Porque el Indio está grabando su nuevo disco y se juntó con Semilla, con Dawi, sí. con Walter Sidotti. Sí. Solo faltaba Sky, podríamos decir. Sí. Y bueno, el Indio mismo dijo, no puede haber Redondito sin Sky. Lo dijo hace ya un tiempo. Pero ya había contado en marzo que cuando entraran a grabar el disco, tanto Walter como Dawi como el Semilla iban a estar invitados a tocar en su banda. Para la grabación de este nuevo disco. Para marzo o para abril del año que viene calculan que podría llegar a estar el nuevo disco del Indio. Está grabando en Luz Bola, que es su propio estudio. Sí. Y bueno, son los he sabido ya de Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Acá lo necesitaríamos a los fundamentalistas de, sí, la verdad de que nos vendrían muy bien, sobre claro, todo por el aire. Vendrían excelentemente bien. Pero bueno, era una pequeña reseña de lo que fue casi una reunión de los Redondos. Solo falta Sky, faltó una parte muy importante. Importante, sí. Pero bueno, capaz que sea, no sabemos. Te paso a contar, Diego, hace el fin de semana pasado fue lo que en Florencio Varela, fue el Varela Rock. Sí, señor, lo anunciamos en la agenda de la semana pasada. Exactamente, Diego. Y se estuvieron presentando Los Pericos y Ataque 77. Ataque fue el que abrió la primera fecha, eran dos. Sí, me acuerdo que dijimos que eran sábado y domingo pasado. Claro, exactamente, Diego. Ataque pasó a tocar el día sábado a las 11:30 aproximadamente y Los Pericos cerraron el próximo día, el domingo. Bueno, tocaron temas clásicos como Runaway, creo que se pronuncia así, ¿no? No, es Runaway, pero bueno. Bueno, está bien. Runaway, si querés Runaway. Le decimos, y ya está. Complicado y aturdido. Complicado estabas vos, sí, para decir Runaway. Me cuesta mucho. Jamaica Reggae, ese está bien. Jamaica Reggae. Es lo mismo. No es lo mismo. Y lo que me llamó la atención y que bueno, que estuve leyendo fue que Juanchi hizo subir a 10 mujeres al escenario. Ajá, ¿para? No pasó nada, pará. No, pero ¿para qué? Para cantarles el popular y reconocido tema Mucha Experiencia. Opa. Es una linda experiencia, ¿no? Sí, para traer a... Una linda experiencia. Un juego de palabras en este caso. Es realmente cierto. Pero bien, para ir redondeando, bueno, eso fue lo que dejó el Varela Rock. El Varela Rock también es bastante tradicional. Es un festival que se está haciendo todos los años y que se suele nutrir de bandas importantes. Bandas importantes. Aparte vos fíjate que en Zona Sur también tenía el Berazategui. El Berazategui Rock, que fue hace poquito también. Sí, el Berazategui Rock fue hace poco. No, me parece que... No, tocó la Bersuit. Sí, tenés razón. Tocó la Bersuit. Y otras bandas, no me acuerdo, sí, pero el sur... fue hace poquito, no sé si fue en septiembre. Sí, las ciudades del sur están activando realmente para atraer bandas importantes y tener festivales locales. Vamos a meterle pata porque ya se nos hizo tarde y en vez de... Vamos a dejar alguna que otra noticia fuera. Prometo dejarte una de Metallica para la semana que viene. Guárdala, guárdala. La guardo porque es todo sobre el traslado, de cómo llegan a la Antártida, cómo es eso de ir a tocar a la Antártida y demás. Así que la vamos a guardar para la semana que viene porque tenemos a la gente de Noticias de Ayer esperando afuera. Sí. No la queremos estirar más, por más que empezamos más tarde, porque si no lo vamos a hacer empezar a ellos muy, pero muy tarde. Así que nos vamos a ir de este bloque y vamos a tener la agenda así rapidito en el bloque que viene. Manu, ¿con qué nos vamos de este bloque? Con Sublime. Sublime. ¿Y el tema se llama? No lo voy a decir. Vamos con el tema, por favor. Early in the morning, rising to the street. Light me up that cigarette and I strap shoes on my feet. Got to find a reason, reason things went wrong. Got to find a reason why my money's all gone. I got a Dalmatian, I can still get high. I can play the guitar like a motherfucking riot. Chance to love the one you got, 'cause you might get run over or you might get shot. Never had the battle with my bulletproof vest. Never start static, I get it off my chest. Take a small example, a tip from me. Take all of your money, give it up to charity. Love what I got within my reach. The subprime style, stealth straight from Long Beach. It comes back to you, you're gonna get what you deserve. Try and test that, you're bound to get served. Love's what I got, don't start a riot. You feel it when the dance gets hot. Love is what I got. I said, remember that. Love is what I got. I said, remember that. Why don't cry when my dog runs away? I don't get angry at the bills I have to pay. I don't get angry when my mom spoons pots. It's the bilinguals right to the rocks. Fuck it, fight it, it's all the same. Living with Louis Dow's the only way to stay sane. Let the loving come back to me. Lo que te digo, anotá, agarrá un lápiz y haceme caso. Si te gusta la radio comunitaria, FM La Riachuelo. Se viene en Villa Jardín, la comunitaria de la Ribe. Sexto y último bloque de Que Sea Rock, con operadora para el último bloque. Tenemos, el último bloque. Tenemos dupla técnica hoy para la operación de Que Sea Rock, así que Botija y Majo. Sí, se llevan los dos los créditos hoy. Sobre todo el Botija, que estuvo ahí dándole duro para la banda, ¿eh? Y enseñando, haciendo de maestro en el día de hoy. La primera fecha que vamos a pasar para la agenda es para más adelante, que es justamente la que dijimos de los chicos de Borregos Border. Vamos a volver a pasarles la fecha, que es el domingo 15 de diciembre en la Plaza Araos Alfaro, Máximo Paz 146, Monte Grande, enfrente de la estación. Empieza a las 18 el festival, es a beneficio del Movimiento Solidario Despertar. Muy bien. Así que agradecidísimos por la buena onda, le volvemos a pasar el chivo. Vamos a meter la agenda rapidito como la semana pasada, Manu, ¿te parece? Tengo una, dale, vamos. Dale, vamos, una y una. Dividido llega al Mandarin Park, se va a estar presentando a las 17 horas, sí, el 30 de noviembre, ¿no? Mañana, sí. El día de mañana. Vamos todos con el día de mañana, sí, primero. Dale, porque mañana mismo a las 19 en el Teatro de Flores vuelve a tocar Carajo en Rivadavia 7806. Yo tengo las pastillas del abuelo que se van a estar presentando en La Plata, en la Trastienda, a las 21 horas. Y en la Trastienda, pero en la de Buenos Aires, en Balcarce 460, en San Telmo, se presentan Los Tipitos y De la Gran Piñata. Vamos con Las Pelotas en el Club Space en Quilmes a las 22 horas. A las 18 en el Centro Cultural Conex en Sarmiento 3131 tocan Capanga y la Pegatina. Ahí la va, que hay fiesta. Ahí va. ¿Cuántos Borgianos se va a estar presentando mañana en el Teatro Vorterix? Vuelve Cuentos Borgianos a las 19 horas. El Gran Viticus a las 21 en The Roxy, en Niceto Vega 5542. Yo tengo la Gran Piñata. Se va a estar presentando la Trastienda Club en el día de mañana a las 21 horas. La Mississippi en La Plata, en La Posta. En La Posta. A las 12 en Salaverry 128 en Claypole. Ahí va, yo tengo La Condena de Caín, Diego. Se va a estar presentando en el Uniclub. Con su nuevo disco Vendaval. El horario a las 20 horas. Yo ya me salto al domingo. Y el domingo tengo que tocan Las Pastillas y La Condena de Caín, justamente a las 21 en la Trastienda, en la Trastienda de La Plata, en la calle 51-535. Y yo también tengo para el domingo Con Ella Tan Cargosa en el Teatro Sala Ópera a las 20 horas, en el día domingo, ¿sí? Muy bien, yo para cerrar tengo una más en la semana, que dimos la noticia la semana pasada, que era el día martes, que toca Babasónicos en el Teatro Maipo. Sí. Un escenario raro para el rock. Escenario raro. Toca Babasónicos. Con eso damos por cerrada la agenda. Vamos a ir cerrando un programón que fue el día de hoy. Porque fue un programa muy bueno realmente. Le agradecemos muchísimo a los chicos de Borregos Border, que nos dieron un saltito de calidad para el programa. Tuvieron toda la onda de venirse a Villa Jardín, acá a la Riachuelo. Así que le agradecemos muchísimo realmente. Muy bien, sí. Un abrazo grande a los chicos de Borregos. Ojalá haya muchas bandas como ellos que tengan la predisposición y, bueno, poder venir a expresarse aquí en la comunitaria de Villa Jardín, que, bueno, como siempre lo decís vos, como lo digo yo, como lo dice cualquiera que aquí participa, que los micrófonos están abiertos para todos. Una cosita más, bueno, agradecerle al Botija, como siempre, a Leito que está allí, y a Majo, dándole la bienvenida, que sí. Va a estar participando... ¡Qué bienvenida le metimos! ¡Qué bienvenida le metimos! Sí, que va a estar participando en la comunitaria. Es bienvenida y bueno, esperemos que se sienta cómoda con nosotros. Eso esperamos. Quedate en el aire de la comunitaria de La Ribera, quedate en el aire de La Riachuelo, que se vienen noticias de ayer. Pedimos disculpas que entregamos un poco más tarde, pero a veces con las bandas en vivo se complica un poquito. Pero bueno, ya te digo, quédate, escuchá noticias de ayer, un programa muy interesante con la actualidad y con lo que a la gente del barrio le interesa. Manu, ¿algo para cerrar? Nada más, Diego, una vez más, agradecerte la compañía. Lo mismo digo. De esta manera cerramos este Que Sea Rock de esta semana. Te deseamos un buen fin de semana, que tengas una buena semana entera la semana que viene. Te esperamos el próximo viernes a las 20, como todos los viernes. Que sea rock y hasta la semana que viene.